FM. Cada día me hace feliz en mi pueblo. Bonita es la vida mía, pues me siento muy contento. Y la gente cada día me hace feliz en mi pueblo. Todo el mundo me ha querido y me demuestra su amistad. Son solidarios conmigo si estoy en calamidad. Todo el mundo me ha querido y me demuestra su amistad. Son solidarios conmigo si estoy en calamidad. Salgo a la calle sonriente, levanto la mano y saludo a cualquiera. Varias personas creyendo que les he saludado levantan la de ella. Salgo a la calle sonriente, levanto la mano y saludo a cualquiera. Varias personas creyendo que les he saludado levantan la de ella. Qué feliz me siento yo, hombre, qué sabroso huepaje. Me quieren con mi raquera, qué sabroso huepaje. El hombre feliz es eso. Lágrimas derramaría. Si por amor he llorado, seguro que es de alegría. Nunca por un desengaño lágrimas derramaría. Si por amor he llorado, seguro que es de alegría. Salgo a la calle sonriente, levanto la mano y saludo a cualquiera. Varias personas creyendo que le he saludado levantan la de ella. Salgo a la calle sonriente, levanto la mano y saludo a cualquiera. Varias personas creyendo que le he saludado levantan la de ella. Qué feliz me siento yo, hombre, qué sabroso huepaje. Me quieren con berraquera, qué sabroso huepaje. Revisó el móvil. Es hora de dedicarle una canción. 640-8642-81. WhatsApp de reconciliación de Latinos FM. A mi compadre Homero Pimienta, Chino Tierra y Flauta, sí. persona con simples detalles alegraba mi corazón, mientras que tú con palabras groseras me alejabas de ti. La otra persona decía: te extraño, hoy quiero verte, mi amor. Poquito a poquito me fuiste perdiendo, y ahora que reclamas, quisiste que fuera el payaso en tu circo y no me da la gana. Y bien que vaina rara, ahora que no quiero, si quieres conmigo, ya no me interesa, solo en tu maleta y busco otro camino. Ábrete que yo encontré la que a mí me gusta. Se bota pa' toda la vida, la vida. Dios te bendiga, no insista, no hay más palabras. Y no creas que hay amargura aquí en mi corazón, porque quien debe amargarse es aquel que en su arrogancia pierde un gran amor. Y ábrete que ya encontré la que a mí me gusta, me gusta. Ábrete porque contigo no quiero estar. Ante tus encantos no te lo puedo negar. Ahora si quieres hacerme de todo, pero yo no quiero ya. Ahora hasta tus padres llaman a decirme que te estás muriendo, pero ya no hay forma de que cambie lo que está en mis pensamientos. Ay, yo lo respeto y se dieron cuenta cuánto quise amarte, pero ya no creo que tú vuelvas a probar este chocolate. Ábrete que ya encontré la que a mí me gusta, me gusta. Ábrete porque contigo no quiero nada, ya nada. Lo que no sirve se bota pa' toda la vida, la vida. Dios te bendiga, no insista, no hay más palabras. Y no creas que hay amargura aquí en mi corazón, porque quien debe amargarse es aquel que en su arrogancia pierde un gran. La radio que alcahuetea tu música. Tengo nada que explicar, mejor olvida. mejor salsa con Latinos FM.

Abad Latino, la marca de tus productos preferidos. Queso fresco, queso costeño. Además, tostones precocidos, empanadas colombianas de carne, pan artesanal, semitas redondas y largas, torreznos fritos, habas fritas, cacahuete garapiñado, palo santo. Y como todos los productos latinos, los puedes conseguir en Cas Latino Abad. Y lo que no te puede faltar, arroz largo, maíz mote, harinas, productos congelados, refrescos y licores. Avenida La Plata, 107, Valencia. Abierto todos los días con los mejores precios. Cas Latino Abad, la marca de tus productos. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Anoche, Dina Records. Otra vez yo soñé contigo. Presenta. Soñaba que me devorabas. Dina Tacha. Y la cama era testigo. W Yandel. Y no me importa que yo sea mayor que usted. Soña. Que el DJ ponga reggaetón. Y las ganas las matamos en la pared. Prende. Y no me importa que yo sea menor que usted. quítate la máscara. Latinos FM. Latinos FM. Te pone de todo y te bien pone bueno. Y bien bueno. Eres parte de mi vida. Necesito la

en silencio. Te abrazo y me respondes, buenos días, mi amor. Descansaste bien, yo muy bien, y tú. Y es que todo el amor de este mundo me lo has dado tú. Tú, mi esposa, yo el dueño del mundo, mi vida eres tú. Y es que todo el amor de este mundo me lo has dado tú. Tú, mi esposa, yo el dueño del mundo, mi vida eres tú. Eres mi felicidad. Un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer?

El ritmo sigue. Full mix. FM. El Gator 77 in session. Hola familia, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy, pero que muy, muy, muy buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas tardes. Bienvenidos a la programación de Full Mix. Ya estamos por aquí. Arrancan las mezclas en vivo y en directo hasta la hora 21. Con tu amigo servidor Johnny Balseca Cárdenas, el Gato DJ 77. Y estaremos acompañándote, inyectándote buena energía, energía positiva, energía de viernes, energía de fin de semana. En este verano 2023. Tremendo verano que se vive por aquí, ¿eh? Mucho, mucho caloret, sí señor. ¡De todo el mundo! Todo el mundo también, saluditos por ahí para todo el mundo que esté en contacto en ese momento de la 107.9. Recuerda también que nos puedes sintonizar en dispositivo móvil si tienes teléfono, ya sea Android o iOS, te puedes descargar de las aplicaciones pertinentes ahí, ¿eh? Nos puedes llevar las 24 horas del día. Información, música, deportes, entretenimiento, buen rollo, cotilleo, entradas, conciertos, muchas cosas. Estarás al tanto día tras día en la aplicación, ¿eh? Latinos FM, el sello naranja 107.9. Descárgatelo. Tienes que estar ahí activo con nosotros, ¿eh? Así que ya lo sabes. En la aplicación. Por supuesto, sonido digital. Sonando Latinos FM. Y para el resto del mundo, planeta entero, a través de las www.latinosfm.es, en cualquier punto del planeta que nos esté sintonizando en este momento. Ya sabes lo que necesitas para estar activado conmigo. Simplemente sube, sube, sube el volumen. Y arrancamos Latinos FM Full Mix. Te damos la hora, por supuesto, 19 horas con 10 minutos, para que veas que todo esto es en directo, ¿verdad? Estamos vivos. ¡No! Y estamos en todas partes. Latinos FM. Familia, bienvenidos, arrancamos. Un poquito de dembow, dembow de viernes, súbelo. Te hice tu coro el domingo, pero el lunes no me acuerdo de ti. Ay, tú viste que lo que conmigo, pa' que por ahí no estés hablando de mí. Eso es contenido, eso es contenido, eso es contenido, eso es contenido. Un tiro para. pelear. Yo te voy a dar tu pelea y después. Latinos FM 107.9. Cada vez que yo te veo, tú me das manota. Por los tabacos encima de tu nalgota. Y no me mires con cara de perra que me da la gota. Y digo tú, y tu pa, y digo Bárbara. Y digo tú, y tu pa, y digo Bárbara. Tú, y tu pa, y digo Bárbara. Y digo tú, y tu pa, y digo Bárbara. Y te pa y te cobalda, y te cobalda, y te cobalda, y te cobalda, y te cobalda, y te cobalda, y te cobalda, y te cobalda, y te cobalda, y te cobalda, y te cobalda, y te cobalda, y te cobalda, y te cobalda, y te cobalda, y te cobalda, y te cobalda, y te cobalda, y te cobalda, y te cobalda, y te cobalda, y te cobalda, y te cobalda, y te cobalda, y te cobalda, y te cobalda, y te cobalda, y te cobalda, y te cobalda, y te cobalda, y te cobalda, y y es que hay un saco de careta, por eso de puro al que me rodea, cualquiera te la disfraz. Si contigo comen un plato, no hay valor, son de cartón, si se mojan, se doblan. La de bala de una rang y el hablando y no lo velan. Los chukis se fueron en robo después del funeral. Matan a uno en el entierro, nada más porque te vinieron. Los cuartos traen careta, se miran por dinero. Dije que vienen de cero y se doblan por un chispero, pero. Y le dan chiqui bam bam. No quiero un caso con uno de al lado que ande conmigo en tabla. Una mela que lo que confío, a nadie le fío de los míos. Amigo del mordifuma con el matador. A mí no me hable de gente. En vez de más tenía que sacar valor. En vez de más tenía que sacar valor. Toditos salen gusanos. El Gato 77 In Session. Veo que quieres mi funeral yo que ando con Dios, llévalo en un gran se va. El metal siempre tengo en la cintura, no intenten forzar que ninguno son maleantes. Ninguno son maleantes. Se siente un boss, como ser pequeño en la ciudad de Dios. El reloj marcó las 12, que hay donde me queda. Bala, mucha bala, que salvas el que pueda. Mañito el seda, la policía anda morena y comandanza a Dios. Eso es lo que queda, paquetea, pa' que otro te vea. Que nada te llevará a mi loco cuando tú te mueras. En la calle otro mundo de madruga, la menor para trucha y para en droga. Ya nadie roba por necesidad, es que este mundo tiene mucha maldad. Hay moro en la costa, muchos quieren ponerse la corona, de que el chamaquito lo destronan, pero no compare cuello que mente de crío. Rincones, callejones, los corrimos de R haciendo misiones, dando cachado, frenando puertos de esquina, volando los platos por villa con cargado de la harina. La esquina está caliente, los monos están picantes, todo el mundo anda duro en la calle. Ay, no quiera que se ametrallen, que los tigres no están dando detalles. Tranquilo, se deja tranquilo, cualquiera sorprende, yo no subestimo a nadie. Muchos se quillan, se malean, y cuando les toca tirar son nene, hay que ponerle bumper. CFN. Traigo un escarro, traigo lleno de balas. Para los que son negros y el que se pase de lanza. Ay, que macho suena la rola, rola. En el chichero, en la oveja y en el cinto la pistola. La troca blindada como el presidente. Igual está el alfa con diamantes en los dientes. Todo un capuchado y un chingo de gente. Con un tequila se me le pongo yo no miente. Velo da misterio, ellos fue lo que llenan el cementerio. Te toca la chingada, puertas de palomada. Tú di que eres un malo, ven pa' que te coma tu. Yo no recibo reglas, compadre, ni raya de ninguno. Privando en guapi no salen con cuna. Un rule light en Guadalajara. Tengo dos mexicanos y no quiero dejarla. Me la voy a llevar pa' Santo Domingo, pa' que conozcan los teteos los domingos. 200 tigres, todos con capucha. Las mujeres de mi coro, todos son una trucha. Kimbara, kumbara, kumba, kimbamba. Los peines, glopeta, martillo pa' atrás. Kimbara, kumbara, kumba, kimbamba. Los peines, glopeta, martillo pa' atrás. Aquí en este coro no usamos disfraz. Si te pasa de freco, te la dejo pisar. Aquí en este coro no usamos disfraz. Si te pasa de freco, te la dejo pisar. Pónmelo en la cara, pónmelo en la cara. Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra. Latinos FM. Ahí estamos, sí señor. Estamos arrancando ahí con Dembow. Dembow de viernes. El Alfa y Peso Pluma con la plebada. No se dé problema. Yeah. de problema. Traigo hierba buena. El Gato 77 in session. Estamos activados en esta tarde, señor. En todas partes, Latinos FM. Porque estamos a fin de semana y el fin de semana tienes que estar totalmente activo, ¿eh? Pilas, pilas. Una recomendación por ahí, gracias también a los amigos de Horizon Auto. Ya lo sabes, Horizon Auto, 25 años a tu servicio. Ahora más que nunca con toda la comunidad latina, ¿eh? Ellos te ofrecen más de 350 coches seminuevos con garantía total y te lo puedes llevar simplemente sin entrada, únicamente con tu nómina. Y más de 5.000 clientes totalmente satisfechos con esta gestión que está haciendo los amigos de Horizon Auto. Visítalos, ellos están ubicados en la carretera antigua de Barcelona, kilómetro 7 en Foyos, aquí en la ciudad de Valencia. Y grandes descuentos, por supuesto, si dices que vas de parte de los Full Mix, si dices que vas de parte de Latinos FM, por supuesto, dale. Ay, súper chévere la labor de los amigos de Horizon Auto, ¿eh? Activo también con los amigos de la Casa de Diego 2. Hablando de la Casa de Diego 2. ¡Qué rico! Los viernes activos ya con las tripitas asadas al carbón que están deliciosas. Y por supuesto, la buena gastronomía fin de semana. Platos a la carta. La mejor gastronomía de la costa y sierra del Ecuador, principalmente. ¡Qué rico! Así que ya lo sabes, vamos para allá. Avenida Giorgetta número 48, la Casa de Diego 2. Que no te pase como me pasó a mí esta semana, pues me tiraron para atrás el coche en la ITV. ¿Por qué? Ay, porque no lo llevé a Talleres Rodríguez. No. Ahora empieza lo mero bueno, compa. Error. No, mentira, ahí estamos. Activos también, si quieres que tu vehículo esté al 100%, totalmente garantizado, llévalo a Talleres Rodríguez, mecánica de coches y motos. Ahí puedes encontrar muchas, te voy a hacer muchas. Te doy un ejemplo, el cambio de aceite, filtro, revisión spray, TV, y pulido de carrocerías y faros, instalación de sonidos, pantallas, GPS, alarmas, luces. Cuenta también con servicio de urgencias. Y todo esto simplemente marcando el número de teléfono 656-3514-24. 656-3514-24. O ves directamente al taller, calle Santos Justo y Pastor 160. Búscalos en redes sociales como Talleres Rodríguez. Ahí está la solución para tu vehículo. Seguimos con los Full Mix. Vamos, actívate. Sube el volumen, dale.

bachatica, eso lo trae Ilegales. Sabroso. Bachata de viernes, súbelo, súbelo. Hoy te damos permiso, ¿eh? ¡Hoy se va! El gato 77 te da permiso porque estamos en verano. Hay que refrescarse, sí, sí, con cualquier cosa, con cualquier cosa. Pero hoy se bebe. Sube el volumen. Latinos FM Full Mix. Dale. ¿Para qué negar que somos diferentes? Que llegó la hora de saltar al mar y dejar que la corriente se lleve lo nuestro. Y a sinceridad, yo sé que tienes un gato, yo también tengo una gata que me la llevo a la cama cuando tú estás en su casa, ma. Los dos sabemos que en esto ya no hay vuelta atrás. Somos infieles y ya no se puede ocultar. ¿Pa' qué mentirnos si conoces la realidad? Pero que acabe ya. Báilame esta bachatica, mami. Ay, mami, ay, mami, ay, mami. Pa' aceptar que es el último baile. Nos enamoramos y ahora ya Session. Latinos FM. Electro latino, como tú quieras llamar, ¿eh? Sabroso. Activo también los amigos de Maguana Pub. ¿Cómo estamos, Maguana Pub? Activo, activo, activo. El local de moda en Valencia, ambiente exclusivo en el que tú puedes elegir una gran cantidad de cócteles y la mayor variedad de licores premium. Todo ello en un espacio elegante, más de 200 metros cuadrados, donde vas a bailar y escuchar la mejor música crossover del momento de la mano de los mejores DJs invitados cada fin de semana, ¿eh? Maguana Pub, ellos están ubicados en la calle Vila de la Alcora, número 23, en la zona de Benny Maclet. Ellos te esperan ahí con la full rumba latina del momento. Maguana Pub. Activo en el fin de semana, ¿eh? Para más información, ellos están cerquita a la parada del metro de Machado, ¿eh? Búscalos en Instagram, red social como Maguana Club. Te enteras de las fiestas que tienen los amigos de Maguana. Activo. Take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. Sintonía total de la 107.9. Now, big bang boogie, get that kitty little noogie in a nice, nice little shave. I gave Susie a little pat up on the booty and she turned around and said, walk this way. I was born in a plane. Mama said every word of my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am. Walk this way. I was born in a frame. Mama said every word. Sonando Latinos FM. Veces que se juntaron Don Omar y Daddy Yankee, ¿eh? Con este Tabu Remix. Recordación,

quisiera ser que tú amas de verdad. Estamos en verano, ya que estamos muchos de vacaciones. Hoy me emborracho y mañana no trabajo. Hoy me emborracho y mañana no trabajo. Hoy me emborracho y mañana no trabajo. Y mañana no trabajo. Y mañana. Dímelo, dímelo. Hoy me emborracho y mañana no trabajo. Hoy me emborracho y mañana no trabajo. Hoy me emborracho y mañana no trabajo. Y mañana no trabajo. Y mañana no trabajo. Me madrugo para la EPS. Me incapacito y trabajo el martes. Y hablando de cosas ricas. Me invitamos también una buena recomendación. A visita, visita. Comidas Más 504. Ahí llega Valencia con su menú 100% hondureño. Donde puedes disfrutar del delicioso pollo con tajadas, baleadas, carne típica con chorizo parrillero, combo mixto familiar, un precio económico. La deliciosa horchata hondureña. Y si quieres visitarlos de manera física, acércate a la calle Fuente de San Luis número 41 y marcando el número 632-57-5021, 632-57-5021. Ellos te pueden llevar el menú que tú quieras a casa. Ah, ¿qué te parece? Comidas Más 504, un rinconcito de Honduras aquí en Valencia. ¡Sabroso! Hoy me emborracho y mañana no trabajo. Ahí estamos enrumbado. Lo que está flojo que se caiga. Que se caiga lo que está flojo. Lo que está flojo que se caiga. Como sabrosa tienes la rumba también cada fin de semana en discoteca Boricua. Hoy me emborracho y mañana no trabajo. Este viernes 4 de agosto, la fiesta del semáforo. Ay, ay, ay, ¿cómo es eso? ¡Qué rico! Hoy me emborracho y mañana no trabajo. Quítate el anillo. Hoy me emborracho y mañana no trabajo. No, pero así no. Fiesta del semáforo esta noche en discoteca Boricua. Capacito y trabajo el martes y yo mañana me mato. En lista gratis hasta la 1 de la mañana. Botella genérica al 50% hasta la 1 de la mañana. Chupito de bienvenida, animación, bailarinas y rumba total. De la mano de los DJ Ivan y DJ Jefferson Darío. Cuando sabes, discoteca Boricua. La fiesta del viernes. Ya vamos con la fiesta del sábado. El sábado tienen la fiesta Neon Party. ¡Ay, sabroso! El día sábado, Neon Party. DJ invitado Marcos. Marco DV desde Madrid. Lo visita Marco DV. Estará ahí combinando mezclas junto a DJ Ivan, DJ Jefferson Darío. Esto para la fiesta del día de mañana. Neon Party, sábado 5 de agosto. Discoteca Boricua, calle San Vicente Mártir, número 305, aquí en la ciudad de Valencia. Y si quieres reservar, marca el número 624-3529-69. 324-3529-69. Discoteca Boricua, llega fuerte pisando en este verano aquí en Valencia, ¿eh? Sabroso. Saludos por ahí para DJ Evolution. En sintonía por ahí, ¿eh? Tirando paso, haciendo la cena. ¡Qué rico! Seguimos con la rumba de los Full Mix esta tarde de viernes, como cada viernes. Próxima semana terminamos los Full Mix, a la semana que viene, porque nos vamos de vacaciones también con Latinos FM. También nos vamos por ahí, ¿eh? De veranito. DJ Yazo 77, el maestro. El maestro. Colgará un poquito los auriculares hasta el mes de septiembre, ¿eh? La próxima semana, pilas. Vamos con más mezclas en vivo y en directo. Le damos la hora 20:25, ¿eh? Para que veas que estamos aquí al aire. Salsa Mix. Vamos con Salsa Mix. Se caiga lo que está flojo. Lo que está flojo que se caiga. Hoy me emborracho y mañana no trabajo. Hoy me emborracho y mañana no trabajo. Hoy me emborracho y mañana no trabajo. Y mañana no trabajo. Y mañana no trabajo. Hoy me emborracho y mañana no trabajo. Hoy me emborracho y mañana no trabajo. Hoy me emborracho y mañana no trabajo. Y mañana no trabajo. Y mañana no trabajo. Sonando Latinos FM. Es una hora de bailar. Me gusta cómo bailas y te mueves sin parar. Me gusta el flow que le mete al bailar. Bailando salsa, yo te colo tradicional. En la discoteca yo te pillé. Bailando picadito con un solo pie. Este Cali flow con mucho meme. Así que como, así que como, así que como, güey. A ella le gusta bailar este ritmo. Este ritmo que está muy rico. Equipo, y todo el mundo baila este ritmo. A ella le gusta bailar este ritmo. por acá el equipo de producción cómo lo baila, ¿eh? Mira cómo baila por acá. Si ustedes miren cómo se pasa por acá el equipo de producción. Tremendo. Yo lo quise intentar, pero como dicen por ahí, casi me voy de jeta. No me sale la patineta. Dios mío. Ahora empieza lo mero bueno, compa. Aquí la cojo, yo la encajo y

Fofito presenta en Valencia ¡Viva el circo! El circo de toda la vida conducido por Fofito y Mónica Aragón, que te harán recordar y cantar las canciones de tu infancia. Además, trapecistas, intrépidos acróbatas, malabaristas, payasos, todos te harán vivir una experiencia familiar única y divertida. Del 7 de julio al 27 de agosto en el Puerto La Marina, Valencia. Entradas desde 10 euros en vivaelcirco.com. Ven a divertirte con nosotros y ¡que viva el circo! Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIR. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Full Mix. Al control. DJ Gato 77. Hey, Luigi 21 Plus, Chris G, el gato 77 in session. La maquinaria. Ya nada le preocupa, tiene una buena. Lo prometido es deuda, vamos con ritmo urbano. Recta final de programación hasta la hora 21, los Full Mix. ¡Súbelo! Esas que sale de su casa después de las 12. Esas que le gusta gastar, mucho parilla, montear. Oh no, ella te sospecha sádica la noche. Esas que sale de su casa después de las 12. Esas que le gusta gastar, mucho parilla, montear. Oh no. 59 está casi ready. Dieron las 12, se puso la M ready. Olorosa con Victoria, Secret de Strawberry. All Blackberry, dice Luigi, what's the delay? Me dice que esta noche va a ser tremenda. Que lo que va es a cogerle una agenda. Me pide y me exige que su tienda la tienda. Y que prenda un creepy que la sorprenda. Ley, qué linda, qué tierna. Tiene una joya entre las piernas. Es algo único, sin pelos cúbicos. Especial para mí, no para el público. Ella de esas gatas adicta a la noche. Esas que sale de su casa después de las 12. Esas que le gusta gastar, mucho parilla, montear. Oh no. Ella de esas gatas adicta a la noche. Esas que sale de su casa después de las 12. Esas que le gusta gastar, mucho parilla, montear. Oh no. Siempre enséñale más, pero no es lo que aparenta. Cuando ella y la nota se combinan, se calienta. Se lo ponga, siempre metida a mí pa' que se lo meta. La con todas las amigas, todas solteras, eso es obvio. Escuchan de ritmo y conteo, ella no quiere novio, pero siempre me tira de madrugada, quiero leche. Y yo le llevé hasta una odio. Parece una santa, pero te equivoca. El primero siempre me lo saca con la boca. No sé qué es lo que tiene, que me descontrola. Me parezco a los locos, no quiere meter la loca. Que nadie me la mire, que ella es mía. Quiere conmigo nada más. Y el tal como a nadie le corre, ella es conmigo nada más. Belleza urbana, no importa si es villano o puritana. Con ella tú una velada bien bacana. Tengo ganas, hasta la y pico en la mañana. La casa por la ventana, the roof on fire. Vaya una surprise, debajo de la sabana en mi cama esperando. Yo, cuando está haciendo con ella travesura. Chula, una locura que me enferma y me cura. Esa natura da verdura. Que nadie me la mire. No me la. Siempre te invito.

al novio tuyo, déjalo jugando a Atari. Tú me gustas porque mueve el culo como Cari. No le hables de juca, que ella lo que quiere Mari. Oh. Con cajebol en la cintura. Y si yo la agarro con esta banana, le causo rotura. El animal, el criminal de Bex. Mira cómo salí, entra, tú lo ves. Yo, de vacaciones en Abu Dhabi. No hay un lugar del mundo que yo no tire un polvo en esta Dhabi. Qué bien te ves, montada en el Ferrari. Con esa pinta de Dolce, vamos para el party. Ella lo que quiere janguear, que la ponga a fumar. Y tu 7-7 in session. Con la funda pa' gastar, dame el código postal. Te voy a dar, Ahí estamos arrancando. Dice se retrata. Arrancando el motor del fin de semana, porque nosotros nos vamos en breve, quemando cartuchos musicales. Pero también te invitamos esta noche, noche de viernes y sábado, para la rumba sabrosa también que se viene en discoteca Daddy Elite. La fiesta de viernes, hoy viernes tenemos la fiesta 360 por ahí, nos pone la capela sin el plástico. La fiesta 360 este viernes, 4 de agosto, en la calle San Vicente Mártir número 95. Anabólico, mami. Discoteca Daddy Elite. Después de medianoche que ella empieza a trabajar. Tiene el OG ready en la ciblo perro. El día de mañana tiene la fiesta Paz. La fiesta de la paz. ¿Cómo es eso? La fiesta de la paz tiene por ahí en la discoteca Daddy Elite el día de mañana. Reservas marcando el número 609-675-88. 609-675-88. Lista hasta las 12:30 de la noche. Apertura de puertas 11:30. Sábado 5 de agosto. En discoteca Daddy Elite. La fiesta de la paz el día de mañana. Sabroso. Buen fin de semana por ahí. Sabroso, vamos. Estoy a tu nivel, te voy a poner la explosiva pa' mi cuarto, no pa' el cuartel. Tú eres curiosa, si bien te venenosa, el tesón en la camisa se te nota. ¿Qué tú te crees que sabes? Sales sin cartera, yo no te voy a buscar, el Uber está afuera. Yo no me voy a casar y tú quieres estar soltera. Yo soy de la calle y tú eres callejera. Se ve bien y se porta mal, el que lleva una criminal. Una rasta Barbie que fuma como Marley y lo prende antes de desayunar. La capela sin el plástico, mala conducta yo te voy a dar con el lado. Tú te castigo, yo te doy castigo. Si yo no voy como mí, yo soy un gran. Los ojitos del chino, esa chorizo le llamo al chino. A los paños o latino, me pregunto si vale como camino. Súbelo, fin de semana. ¿Cómo suena? Latino FM. Dale un chorrito. Hoy se ve. El que quiera ser culo, hoy va a tener que usar. Que para el mal de amor solo hay una cura. Party, botellas, canela pura. Son peligros, son dangers. ¿Cómo será la movie? Se hace el trailer. Adicta al perreo, adicta a los cangris. Le gustan los kinkis, no a ti, aunque son fancy. Solo le cae nombre, ya no le cae lágrimas. No quiere salir, pero ya pasó la página. Salud, un chorrito para las ánimas. El botellero en la disco, todo salto y el lady. Te están diciendo, baby, saca esa perra a pasear. El que quiera ese culo, hoy va a tener que negociar. Me están diciendo, baby, saca esa perra a pasear. El que quiera su culo, hoy va a tener que negociar. Hey, calladitas, no estén frontear. La pieza es cruz y no está fácil de escuchar. La víctima envía una foto, me dice que esto queda entre nosotros. Y muchos corazones rotos, ¿será que el novio la dejó? Siempre me hubo. Latinos FM. Bebecita está más rica que ayer. Qué bueno fue volverte a ver. Sé que no te sabes querer. Conmigo te mejor que con él. Bebecita está más rica que ayer. El Reto 77 In Session. De cosas ricas, yo te invito para que visites el Rey de Estambul. La rica y deliciosa gastronomía turca. Los deliciosos kebab de ternera, pollo o mixto. Además, toda una variedad de emparrilladas, carne a la brasa, pescado a la parrilla, pollo asado, lasaña al horno, variedad en tapas, pizzas, pastas, ensaladas y mucho más, ¿eh? En este verano que está muy con mucho calor, bebida fresquita y tiene vino, refresco, cerveza, los mejores postres. Todo esto en un espacio amplio, Horario de atención de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la madrugada y fin de semana como hoy hasta la 1 y 30 de la madrugada. Ellos están ubicados en el centro comercial Nuevo Centro, local 62B. El Rey de Estambul no tiene pérdida. Bajas ahí a las terracitas. Ahí está un local amplio, grande, una terraza tremenda. Vas a ver la pinta que tiene la comida. Te lo recomiendo. Yo he ido por ahí y la verdad que está súper recomendado. El Rey de Estambul, pídase la parrillada. El Rey de Estambul te espera. Y si quieres reservar, de 693-479558. 693-479558. Restaurante El Rey de Estambul. La gastronomía turca aquí en Valencia. Me envío una foto, me dice que toque entre nosotros. Muchos corazones rotos. Ay, ¿será que no hay muchos corazones rotos en verano, Dios mío? Aplauda, corazones rotos y aplaude, no, mi brother. Bebecita está más rica. Que no te sabes querer. Conmigo te me. Este temazo de Anuel junto a DJ Luyan y los Mambo King. Nosotros nos vamos, nos despedimos. Próxima semana, más y mejor. La próxima semana, último programa de la temporada. Porque de ahí nos vamos de vacaciones. La próxima, no ahora, voy a estar apresurado por acá el equipo de producción, ya arrancando de hoy no. La próxima. Así que familia, se me cuidan, buen fin de semana. Como siempre te digo, si vas a salir, te damos permiso. Y ponte guapa. Vas a la discoteca o a tu lugar preferido, tu lugar de ocio. A dejarlo todo en la pista de baile. Eso sí, pórtate bien. Buen plan, en buen rollo, se lo pasa mejor. Así es. Familia, buen fin de semana. Se despide su amigo Johnny Balseca Cárdenas, el Gato 77. Hasta la próxima semana. Un millón de abrazos para todos. Gracias por estar conmigo. Gracias por estar los viernes. Estas dos horitas de programación, disfrutándolo. ¡A tope! Buen fin de semana. Chao, chao. ¡Nos vamos! Bebecita está más rica que ayer. Qué bueno fue volverte a ver. Sé que no te sabes querer. Conmigo te mejor que con él. Bebecita está más rica que ayer. Te lo juro que me volverte a ver. Sé que no te sabes querer. Conmigo te mejor que con él. Hasta la muerte, baby. Hasta la muerte, baby. Mambo King. Uwa. Sin negocio, uwa.